Yo soy Patricia, soy segoviana, yo fui la novia de un capitán, y aunque me tachen de castigana, soy una mártir del que dirán. Que lo besaron mis labios rojos, dice que saben por buen conducto. Y no me miran con buenos ojos, más que los ojos del acueducto. Sobre las piedras que puso Roma, el agua pasa. Iba cantando como de broma, como de guasa. Y algún cadete viene a Segovia con la esperanza de echarse novia. Tenga cuidado con la Patricia, que es el tormento de la milicia. Machio le juro con los romanos, a militares y a los paisanos, que no se rinda como un reducto, la señorita es el acueducto. Amantes que me adoraron, mucho tuvieron un triste fin. Más de 14 se suicidaron en los pinares de Barzain. Pero pasaban las promociones y el acueducto muy traicionero pasó por agua mis ilusiones, que fui la esposa de un confitero. Sobre las piedras que puso Roma, el agua pasa. Yo le canto como de broma, como de guapa. Cuando a Segovia venga un cadete, no le aconseje darme carrete. Pues la Patricia ya no es soltera, que está casada y es pastelera. Y no es preciso que me hagan dengues con el pretexto de los merengues. Soy de Segovia, dulce producto, soy la señora del acueducto.